Como lo comentaba el gobernador, de este primer paquete de 100 unidades se van a entregar ya a fines de este mes, del 31 de marzo, 100 unidades en donde se trabajó ya este primer componente de infraestructura. Pero entonces sabemos de que faltan todavía más unidades en donde este programa tiene que llegar. Y es por eso que el gobernador nuevamente, realizando gestiones ante el nivel federal, consiguió que el INSABI nos aprobara recurso para todos los demás centros de salud urbanos que nos hacen falta. Es decir, no solo 100, sino cubrir la totalidad de centros de salud urbanos y rurales que tenemos en la entidad, no solamente con el componente de infraestructura, sino con los cuatro componentes que acabamos de mencionar. Rápidamente comentar, municipios que en este momento ya están finalizando este primer implementación de infraestructura y mantenimiento, decía son 46, pero para dar una idea, Cajeme, Álamos, Echojoa, Navojoa, Guatabampo, San Luis Río Colorado, Zaguaripa, Hermosillo mismo, Arizpe, Fronteras, Bavispe, Cananea, estamos hablando de Mazatán, de Opodepe, de Villidalgo, de Ures, etcétera, etcétera. Con gusto les compartimos el listado de las 46 municipios para que ustedes lo puedan tener. Y pues bueno, continuaremos obviamente trabajando, es un proyecto de arranque del sexenio, pero que viene implícito también en las proyecciones y objetivos de estos 6 años, que es volver a reconstruir los servicios de salud en Sonora para tener servicios de calidad en el estado.